paso de los años a fuerza de no dormir ni comer. Le he vuelto un monstruo aborrecible y espantoso que quizá preferirías no ver. Mi piel se ha vuelto húmeda y fría como la de un reptil o la de un batracio. De mi lengua brotan tentáculos negros que podrían devorarte. De las miradas ajenas alguna razón tendrá. Tanto humo negro ha corrido por mi boca que mis besos son un pozo de óxido. Pústulas y granos adornan mis pies cual paisaje de montañas en los trópicos. Pelos grasientos invaden mi espalda y a los pelos los invade los piojos. Y mis dientes son ámbulos, crecieron hasta hundir mi propia piel. También por aceros afilados y por ácidos de hiel. Esta piel parece un mapa con distintos relieves, colores, países, cerros y montes, bajitos y redondos como los del lugar donde nací. Surcados de ríos en los que la sangre no puede ocultar sus rubores. Se sonroja de vergüenza, de sombra y soledad. Y no quieras saber debajo de la piel cómo estarán mis tripas. La bilis de una úlcera de odio ha inundado lo que soy. Thank you. pregunto qué tan raro es el milagro, habiendo tantos como yo.